Hay algunas indicaciones de que está desacelerándose la transmisión de COVID en México. Esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tienen que ver con la ocurrencia de casos nuevos, de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad. Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica, empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo. Todavía no es eso, pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores.